Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero estos versículos que vienen ahora son súper hermosos, hermano. Porque aún cuando estemos en un lugar, hermano, o aún cuando mi propia vida en algún momento a lo mejor se pueda desviar y yo pueda estar perdido en un lugar adorando a dioses que no son Dios, teniendo ídolos que lo único que hacen en mi vida es destruirme, aunque yo esté a punto de caer, de morir, y lo mismo corre para todos nosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor y qué es tan hermoso? Pero si desde allí, o sea, no importa, a lo mejor en el lugar ya, pero con el barro hasta el cuello, hermano, estando en el lugar más sucio, como a lo mejor el hijo pródigo ahí viviendo entre los cerdos, hermano, no importa, aunque tú estés caído y te hayas ido en pos de ídolo, un poco dice el Señor, aunque me hayas olvidado, aunque ahora digas otra cosa, no importa, dice Moisés, inspirado por Dios, porque si desde allí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás, aleluya. O sea, si desde allí buscas, dale un aplauso al Señor, hermano. Si desde allí tú lo buscas, es muy hermoso, hermano. Porque es el pacto que Dios hace con nosotros, es tan grande lo que el Señor prometió algo y Él no va a fallar, ni nos va a dejar. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Bendito sea Dios. O sea, el Señor nunca nos va a olvidar, nunca va a tener su oído tapado para nuestro ruego y para nuestro clamor, nunca. Porque, hermano, yo he estado en Egipto, como se dice en la Escritura, yo me he descarriado en mi vida. Yo he dicho que no quiero saber más de Dios. A lo mejor a uno lo ven acá y dice, siempre ha sido así. No, mentira, mentira. Yo he dicho, Señor, hasta acá no más llegamos, no más. Y he sufrido y he estado ahí todo, pero desde ese lugar, no sé por qué, en algún momento el Espíritu Santo enciende algo y dice, Señor, perdona, y se encuentra el Señor de nuevo. Entonces, no hay nada, ahí como que toma sentido romano, nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte te puede separar de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni persecución, ni lo porvenir. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios prometió que iba a estar todos los días contigo y Él no es hombre para mentir. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres. El que busca a Dios de todo corazón será restaurado, será defendido por Dios. Será defendido siempre y restaurado. Es muy hermoso nuestro Dios. Es muy hermoso el Dios de todos los creyentes sobre la tierra. Nunca deja, nunca desampara. Ahí está el Señor. Y sigue hablando el Señor. Dice, y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. O sea, restaurado, limpio de nuevo, sano de nuevo. Y el Señor más encima, como yo tomé las letras de Miqueas, pasaje de Miqueas para hacer una canción, Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y se olvida. O sea, el Señor a uno lo levanta y se olvida de todo lo que uno hizo. Uno se acuerda, pero el Señor se olvida. Nunca más tiene memoria, nunca más. Y dice, partimos de nuevo. Eres nuevo, otra vez, aquí vamos. 0 kilómetros de nuevo, de paquete. ¿Ya? 0 kilómetros, otra vez vamos. Es muy hermoso nuestro Dios, hermano. Es muy hermoso. Nunca se te olvide esto, hermano. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. No importa el lugar donde estés, el Señor siempre va a estar ahí. Entonces, podemos confiar, hermano. Podemos confiar. Podemos invocar el nombre del Señor y Él siempre va a estar con nosotros. Con todos los creyentes estoy diciendo. Porque el Señor tu Dios, dice, es un Dios compasivo que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Nunca se va a olvidar, nunca. A veces guarda silencio y uno se desespera. Y uno dice, Señor, te olvidaste, ¿qué pasa? No sé, Él guarda silencio nomás, pero Él no se ha olvidado. Él está ahí. Hay miles de ejemplos, uno de yo no me lo sé bien, así que no se los voy a decir, de la orilla del mar, las pisadas, que a veces van las pisadas de otro, pero de repente eran las mías, pero dice, no, era yo que te cargaba. Yo no me acuerdo bien cómo es, pero la cosa es que el Señor siempre está. Y cuando parece que no estuviera, Él sigue estando ahí, hermano, sigue estando ahí. Es muy hermoso nuestro Dios, hermano, ¿ya? Él prometió, Él prometió, Él prometió y Él no va a fallar. Pregúntales ahora a los tiempos pasados que te precedieron. Verso 32, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra e investiga de un extremo a otro del cielo. Dice, es como Dios por boca de Moisés, así como cachiporreándose puede ser un poco. Dice, ¿ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y has vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida hoy día, ¿cuántas veces el Señor ha manifestado su poder contigo? ¿Cuántas veces te has salvado milagrosamente? ¿Cuántas veces una puerta que estaba cerrada? ¿Cuántas veces en una situación en que uno ya no daba más? En que parece... Y ahí está el Señor, poderoso gigante. ¡Tac! Interviene y lo deja a uno libre. Entonces Él dice, ¿hay alguien así? Así, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. O Jehová, como dice la escritura. Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro. ¿Por qué Dios te ha mostrado milagros, maravillas, prodigios, sanidades, etcétera? ¿Por qué? Para que una vez más nosotros comprobemos que no hay Dios fuera de Jehová. Que no hay Dios fuera de Él. Y Él se ha manifestado en nuestras vidas, hermano. Bendito sea el Señor. Desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder y ante tus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión como sucede hoy. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Hasta ahí, porque después habla de las ciudades de refugio y va a otras cosas. Pero dice, de este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios les da para siempre. ¿De qué manera? Si obedecemos sus preceptos y normas que hoy Él nos manda cumplir. Hermano, yo aquí no he puesto nada mío. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Si nosotros ejecutamos esto, de que hay un solo Dios, de que no hay Dios más poderoso que Él, que para ser sabios e inteligentes debemos guardar la palabra de Dios, que debemos ponerla en práctica para poder influir alrededor, digo influir en el sentido de afectar, mejor, de tocar a los demás. Si tenemos la palabra de Dios, vamos a poder, si alguien está enfermo, con el Señor, sanarlo. Si alguien está triste, con el Señor, darle alegría. Si alguien está a lo mejor en un momento familiar muy duro, orar para que el Señor lo saque, etcétera. Afectar, tocar a los que están a nuestro alrededor. Y el Señor nos va a defender, dice. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si hoy día, hermano, estamos escuchando palabra de Dios y yo soy el primero en ponerme delante del Señor, porque por algo el Señor me ha mostrado esto a mí en el verano, o sea, es como, si el Señor me habla, mi deber, hermano, es empezar a poner en práctica lo que el Señor me dice en su palabra. Porque me dice que si yo solo escucho y no pongo en práctica, voy a ser insensato. Pero ¿cómo voy a poder hacer la voluntad de Dios y ser sensato si escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica? Les vuelvo a decir, hermano, en los grupos, yo sé, ayer tuvimos matrimonio, ahora viene Semana Santa, pero yo seguramente ahora las próximas dos semanas no voy a predicar. Así que, pero van a tener tiempo para volver a ver esto, hermano.